Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Go. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta emisión de Oscilaciones. Están escuchando Resistencia Radio. Mi nombre es Jorge Guevara. Y está conmigo Alan León. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué pasó? ¿Qué tranza, George? Hace mucho que no hablamos y pues ya extrañaba este espacio. Todo bien, afortunadamente. Y espero que todos los radioescuchas, podescuchas o lo que sea de escuchas, pues le estén pasando chido, ¿no? Pues en esta ocasión tenemos un programa un poco diferente, como que se estaba reestructurando un poquito el programa, ¿no? Y nuestra amiga Ariadna, por el momento va a estar ausente algún tiempo, está enfocada en otros proyectos, pero pues, en un momento dado esperemos que esté por aquí nuevamente. Y pues vamos a tener un programa variopinto. Tenemos un par de invitados. De chile, mole y manteca, carnal. Todo, güey. Tenemos dos invitados que pues son amigos de muchos años y pues tienen proyectos bien interesantes. Vamos a compartir un poco de música y vamos a hablar ahí de temas diversos. En primera instancia tenemos a Emilio, es un amigo que tiene varios proyectos, va a estar acompañándonos en el transcurso del programa. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué onda? ¿Qué onda, George? ¿Qué onda? Todo bien de este lado. Todo bien de este lado. Okay. Y tenemos también a Carlos Ábrego, también es un amigo también de muchos años, que también tiene proyectos musicales. Y bueno, pues es la idea, ¿no? Que el común denominador que ahora sí que nos une pues es la música, y pues para eso estamos aquí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué onda? ¿Qué cuentas, Carlos Ábrego? George, chido, gracias, todo bien, buen pedo, Alan, Emilio, gracias por invitar, güey, qué chingón, todo en orden también acá desde la Peralvillo. Ah, perfecto. Desde los vientos del norte. A huevo, ahí hay un buen de pulquerías, carnal. Buen de pulquería. Y ya abrieron, güey, ya abrieron, estuvieron cerradas todo este tiempo. Un pulquito de ostión, sin albur. Ese sí es albur, Mowgli. No, sin albur. También el Emilio tiene sus proyectos de música, güey. Igual ahorita puede compartirnos algo, güey. Sí, no, claro. Es pues la idea es pues compartir, ¿no? Algo de música. Y pues y que nos platiquen un poquito de los proyectos que tienen, ¿no? ¿No? Para que igual si alguien quiere investigar más acerca de eso o ingresar así para conocer lo que están haciendo. O sea, ratito, lo que pasa en el transcurso del programa, pues damos alguna liga donde puedan ingresar, ¿no? Para escuchar lo que hacen y bla, bla, bla, ¿no? Y pues una de las noticias acerca de la música, yo creo que a los cuatro que estamos aquí en el programa, yo creo que algo que nos identifica es la música electrónica, sus variantes y bla, bla, bla, ¿no? Y pues no sé si fue hoy o ayer, ¿no? ¿Cuándo se murió el Richard H. ayer? Según yo, hoy en la... Hoy, ¿verdad? Hoy temprano, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? ¿Les gustaba Cabaret Voltaire? ¿Les gustaban los trabajos que hacía, no? En solitario. Yo creo que era un personaje muy prolífico, ¿no? Como se dice... ¿Coloquial? Coloquialmente, ¿no? Pues muy importante la neta, toda la chamba que hicieron los Cabaret Voltaire y este güey también. Siempre estuvo haciendo cosas como por su lado. Está bien chido, güey, sí son como influencia. Sí, influyó mucho en tus cotorreos, Carlos. Sí, por supuesto, güey. Yo sí vengo netamente como de la ondita bien dark y industrial. Ando bien dado a X. A huevo, sí. Sí, sí, sí. Oh, y hasta antes, ¿no? O sea, cosas de antes. Pero sí, entonces sí. Yo creo que tenía cosas, bueno, no creo, ¿no? Más bien tiene cosas o dejó cosas como de dejó diferentes... Legado, ¿no? De diferentes... Es que Mowgli se enoja cuando dices género, porque género es... Pero bueno, diferentes estilos, ¿no? Por así decirlo, diferentes vertientes de la música electrónica. Entonces, mucha influencia yo creo que dejó para los que hacen techno, ¿no? Breaks, ¿no? Ambient, ¿no? Noise, ¿no? Etcétera, ¿no? Correcto. Y pues... ¿Qué se murió? ¿Se murió ya, la verdad, no sé, se murió de viejo? ¿Qué se murió? No, pues tenía que como 65, 66 años. La verdad, no sé exactamente, para ser sincero, qué falleció. No sé si le dio COVID, ¿no? Que es como... No. Yo no he leído ningún comunicado oficial, nada más vi como... La neta, nada más vi las notas por fuera y... Sí, exacto, ¿no? Ya, ¿no? Dejó este mundo. Pero bueno, lo bueno que dejó muy buena música, ¿no? Que es lo importante. Sí, que vamos a poner algo. ¿O qué? Ajá, vamos a escuchar algo de sus diferentes proyectos. Tenía muy buenos, ¿no? La verdad tenía muy buenos proyectos. Tenía proyectos bien interesantes. Aparte de Cabaret Voltaire, pues tenía como 20 seudónimos, ¿no? Con los cuales hacía música. Y vamos a escuchar algo de sus proyectos, ¿no? Como tal. Vamos a escuchar par o tres tracks y en un momento regresamos y pues ya les decimos más o menos que estábamos escuchando. Vamos a escuchar algo, algunas recomendaciones de Emilio, algo que quiera poner Carlos, ¿no? Y pues así nos las llamamos, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco de música y ahorita regresamos, ¿no? Y esto es Oscilaciones por Resistencia Radio. Everything's ready on the dark side of the moon. Play the five tones. Tons. Thank you. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Y regresamos, queridos escuchas. ¿Qué fue lo que escuchamos, Jorge? Pues te digo que escuchamos a diferentes proyectos del buen Richard Kirk, que pues nos dejó hace unas horas. Hace unas horas, ¿no? O ya un día ahorita. Algunos días, ¿no? Horas, días, no sé, pero dejó un legado musical bastante interesante, ¿no? Independientemente de su ideología, yo creo que la música está interesante. Escuchamos algunos proyectos representativos de él, adicionales a Cabaret Voltaire. Cabaret. Ajá, uh-huh. A Sweet Exorcist. También su proyecto como Richard H. Kirk y a Sandoz, ¿no? Tiene muchísimos proyectos, entonces sería. Hasta podríamos hacer varios programas, ¿no? Con sus proyectos, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea ahorita. Y bueno, escuchamos una serie de tracks de. Es un pequeño homenaje, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ajá. Y pues. Pero hay que darle ahora entrada a nuestro buen invitado, el Emilio, ¿no? ¿Qué pasó, Emilio? Ya te sigo. Si no, Alberto nos va a regañar, güey. Así la banda. Ya, pandilla. O sea, sí vamos a presentar de manera oficial a Emilio. Emilio es un buen amigo que tiene ahí varios proyectos, ¿no? Se dedica a la cuestión audiovisual. También, pues, tiene proyectos musicales, ¿no? Y entre experimentales, ¿no? Y entre minimal. minimal. Y tiene un canal donde ha trabajado ya desde hace muchos años haciendo. ¿Cómo decirlo? ¿Stream? Más bien es como documentación, ¿no? Documentación, como documentación de diferentes actores, ¿no? De la música, de la escena electrónica. De México. Y pues ha grabado ya desde hace bastantes años, ¿no? Unos 7, 8 años, ¿no? Mínimo, ¿no? 8 años, yo creo ya. Y ahí tiene un repertorio bastante interesante. ¿Cuál es tu página para que algún despistado quiera entrar? Es una página de Vimeo directo, que es vimeo.com/ El Jardín de las Delicias MX, y ahí están todos los videos. Todavía seguimos todavía con ahí, o sea, pagando ese servicio, y están todos los videos ahí alojados. ¿Y entonces, cuántos aproximadamente has grabado ahorita? O sea, ¿cuántos videos tenemos ahí? Ahí hay como 120 más o menos, pero sí, lo estuvimos grabando. La verdad es que ya tiene ahorita un par de años que frenamos un poquito el proyecto y hemos intentado como buscar otra forma de estructurar pues el mismo proyecto, pero como su hijo o su nieto o algo así. Entonces, darle otra teñidita, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues de alguna forma la estructura, el concepto, etcétera, pues intentar cambiarlo. Pero sí estuvimos como entre 7 y 8 años grabando performance de músicos experimentales y de géneros, pues ahí a lo mejor algunos más específicos, pero un poquito con el sentido de grabar el underground nacional, ¿no? O sea, definitivamente estamos en Ciudad de México y siempre Ciudad de México fue la ciudad importante para digamos buquear, por decirlo de alguna forma, pero la verdad es que pues siempre estuvimos abiertos a todos los géneros y todos los los estados de la República. Y pues sí, nos dedicamos, como les digo, a grabar todo eso. Todo lo hicimos aquí en mi casa. Digo, lo hicimos así porque sabíamos que si eso implicaba costo adicional al que es trabajo, pues hora hombre, ¿no? O sea, de la computadora, pues ya iba a estar cañón. Entonces lo que decidimos fue hacerlo aquí en mi casa y pues sí, se volvió así como, pues como un after 2-3 chido. Alguna vez oí una historia de una amiga que fue parte de las cosas que me pues influenciaron o que me inspiraron en ese sentido. Una historia que había un lugar, un estudio en Berlín, que todo, o sea, que era de alguien importante, que todos los músicos pues conocían, o muchos músicos conocían. Entonces cuando iban a tocar a Berlín le caían y pues ahí a lo mejor ensayaban, tocaban una rola nueva, o sea, echaban desmadre así en la noche y demás. Y pues me atrajo mucho siempre esa parte como propiciar, digamos, los espacios de creación underground o los espacios en donde la gente dijera no es una fiesta, no, o sea, no es un evento, más bien es un lugar en donde no, pues voy a que me graben, ¿no? Entonces, pues sí, estuvimos haciendo 8 años eso. No es una fiesta, pero sí es una fiesta, no es un evento, pero sí es un evento. Sí, la verdad, era la como... Sí, pero no, la intención no era como tal hacer una fiesta, ¿no? O sea, realmente era grabar y lo que tenía como consecuencia, que a veces se volvió una fiesta, ¿no? Claro, de una fiesta chiquita. Pero cuando yo, bueno, tengo la dicha de que asistí a algunos jardines. Sí, tuvimos la fortuna de ahí. Funny era... Pero... el residente, ¿no? Casi. Pero no, cuando veo todo ese ya tenía su código de barras, pero el pedo es que cuando veo así a mis amigos y todo esto y les comento del jardín, de Núcleo Roto y les digo que detrás de una rola, de un video, de un evento, la producción es no sabes, o sea, realmente es mucho tiempo. Dinero y así, esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, pinche, acá el cerebro te queda acá como si te hubieran dado una zapatiza acá después de jugar fútbol y la culero, o sea, si realmente es y que no sé, y todo esto sea gratuito, realmente es lo que siempre he admirado de este tipo de organizaciones, ¿no? Ahorita Abrego nos va a platicar algo más de sus cotorreos, pero sí, yo admiro eso de este movimiento. Sí, toda la el background, ¿no? Que hay atrás de cualquier proyecto, uh-huh. ¿no? Aunque muchas veces parezca algo mínimo, realmente sí es esfuerzo, ¿no? Que se realiza, ¿no? Y muchas veces pues es esfuerzo que tal vez ni siquiera es remunerado. Ahora sí que es amor uh-huh. al arte, ¿no? La neta. Exacto. ¿No? Uh-huh. Sí, definitivamente eso siempre fue como un poquito el pensamiento, pues mantener un poquito la... Bueno, recuerdo que cuando la primera vez que vino Jorge a tocar, puso al inicio un sample que decía algo así como "You are part of the resistance" o algo así, y me identifiqué mucho con él, con la rola, con el sample, ¿no? Porque pues un poco sí, ¿no? O sea, nos dedicábamos a perder dinero, perder el tiempo. Vi una vez en un flyer dignidad de y todo, ¿no? Ajá, güey. Pelearte con amigos, güey, porque luego no quedan de acuerdo. Uy, no, güey. Con tu familia, güey, que te dice que haces ahí ya, no mames, güey. Ya después te acaban, No vas a ganar nada, carnal. Así nada más. Ya paga. Una imagen de Static Vision que decía... Que decía, losing money, gaining friends, ¿no? O sea, definitivamente corresponde de que, pues sí se pierde un chingo, pues tiempo, dinero, pues se te rompe en tu casa, etcétera, pero pues creo que lo chido pues es mantener la flama viva y eso siempre fue como pues, la estructura principal del proyecto. Perfecto. A ver, repítanos, ¿cuál es tu página? La página donde podamos ver todo el material que... Okay. Es una página de Vimeo, es vimeo.com/ El Jardín de las Delicias MX. Perfecto. ¿No? Quien quiera atreverse a entrar a esta página, atreverse. Aquí. Y no va a haber borrachines como y yo digo que, y, bueno, les quiero decir al público que no va a haber borrachines como en Boiler Room, que ahí están en medio, al lado del DJ, ¿no? Así como que, ¿No tienes la nueva de este güey acá? Lo interesante también de que es audiovisual, ¿no? O sea, por lo general, casi todos los Jardín de las Delicias que has hecho, Emilio, tienen ahí visuales, ¿no? Como tal, ¿no? Un proyecto visual, ¿no? Como tal. Entonces, sí, se combina bien, ¿no? Es como la idea, ¿no? Como que combinar el video con el auditivo, ¿no? Sí, de esa parte siempre nos dedicamos, por un lado, a hacer video. Claramente grabábamos en video también, pero digamos, esa parte éramos dos personas las que hacíamos el proyecto, obviamente yo, y luego estaba Daniela Valentine, mi novia, y ella se encarga de hacer prácticamente todo el proyecto visual, o sea, a nivel visuales, ¿no? O sea, los gráficos, todas las animaciones, etcétera. Y ahorita ella un poquito, pues, es la que está, pues, comandando la nave, porque estamos buscando meternos en el mundo un poquito más visual. Uh-huh. Y ella, pues, un poquito es la que está comandando la nave ahorita. Ah, perfecto. Yo tengo una pregunta que hacer. Cuando tú, bueno, cuando alguien se iba a presentar en el jardín, ¿ya había previamente, o sea, les mandaban un set, un live act o su música para ir más o menos en esta cuestión visual como generando los visuales, sincronía. O sea, ya con la idea o algo así? O era improvisación. Creo que era un poco de improvisación, ¿no? Y dándote una idea, bueno, lo que yo me acuerdo, ¿no? Era michi micha, porque al final a la gente que invitábamos, le invitábamos por algo. O sea, yo curaba, desde morro me andaba así en, ya sabes, fiestas en Ciudad de México. Y de alguna forma, me acordaba o indagaba este güey. O sea, como que de alguna forma iba, pues, seleccionando productores. Y no es que los conociera al 100%, pero pues por algo los invitaba. Entonces, de alguna forma, había ya como cierto interés de mi parte hacia ellos. Entonces, Daniela y yo lo platicábamos, le daba como brief así de lo que imaginábamos. Y sí había cierto input del artista, pero el otro 50% lo bajaba a ella, ¿no? Oh, ya. Perfecto. Pues vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Nos traes algo, ¿no? Preparado, Emilio. Si quieres ahorita termine el bloquecito de track, nos dices más o menos lo que tienes. Y bueno, okay. Pues continuamos también. Queremos que Abreu nos platique acerca de su proyecto, ¿no? Para ver qué está pasando también por ahí. Pues vamos a escuchar música, más o menos como que vamos a escuchar, Emilio. Vamos, siempre me ha gustado, digamos, los proyectos ingleses. Es un proyecto inglés que se llama The Orb, de ya dos viejitos, y es una rola que se llama Alpine Evening. Ha tenido muchos integrantes, ¿no? Pero creo que la última alineación es Alex Patterson y Thomas Feldman, ¿no? Son los últimos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a The Orb y a quién más. The Orb y a quién escogemos, y a Cutiman. Perfecto, entonces vamos a escuchar a The Orb y a Cutiman y ahorita regresamos. Exacto. Esto es Oscilaciones por Resistencia Radio. Resistencia Radio. We'll be right back. excelentes proyectos. Y pues continuamos con Carlos Ábrego. ¿Qué nos tienes que decir, Carlos? Habla hoy o calla para contigo, siempre. Carnal. ¿Qué traza con tú? Habla hoy o calla para siempre, Ábrego. ¿Qué onda? Pues no sé, güey. Muchas gracias por invitarme. No, pues chido. Gracias a ti por venir a nuestro estudio, güey. Como todo el pedo está chingón, pues principalmente vengo como a platicar de... de tus proyectos, ¿no? Carlos Ábrego es como también, ¿no? Es un activista, ¿no? De la escena electrónica, por así decirlo. Hazlo tú mismo, ¿no? Ajá, sí. Do it yourself, ¿no? Y tiene un proyecto que se llama Núcleo Roto, ¿no? Es un proyecto ya de hace muchos años, ¿no? Más de 10 años, 15 años por ahí, donde se enfocan a la música experimental, pero lo que me gusta, que también le dan cabida a cosas que no son tan experimentales, pero también tienen mucha sustancia, ¿no? Y tiene EPs, ¿no? Funciona como entre un label, un colectivo, ¿no? Más o menos así, ¿no? Es un net label, ¿no? También. ¿Cómo podrías definir a Núcleo Roto, Ábrego? Pues... siempre es como difícil contestar esa pregunta. Pero ¿cómo te defines, carnal? Pero ya nos la han hecho tanto que pues ahí ya tenemos dos, tres choros. Ajá, exacto. Para darle a la banda. Pero sí, pues somos una plataforma, creo. Una plataforma de difusión de la música electrónica hecha en México y en Latinoamérica, principalmente. Somos un label que hace exactamente lo mismo. Estamos activos desde 2006, lo cual significa que tenemos como 15 años, este es nuestro 15 aniversario. Y sí, pues un pinche grupo de amigos necios haciendo música, difundiendo música y tocando música en varias partes del mundo. Sí, efectivamente. ¿Y tienes algún espacio donde alguien se pueda meter a escuchar lo que hacen o investigar sus proyectos? Sí, por supuesto, nos pueden visitar de manera principal en nucleoroto.org, www.nucleoroto.org, y con ese mismo nombre nos encuentran en nucleoroto.bandcamp.com, soundcloud.com/nucleoroto, facebook.com/nucleoroto, y así en general, estamos en todas las redes. Perfecto. Sí, la verdad está muy interesante, obviamente a quien te conocemos o conocemos el trabajo de Núcleo Roto, pues es un trabajo pues arduo, ¿no? Como tal, ¿no? Que pues incluye la difusión, ¿no? De la música, como te digo, que es como entre un colectivo, un label, ¿no? Es como que todo, ¿no? Todo en uno, ¿no? Como un combo. Eso está interesante, ¿no? La verdad. Y también nos gustaría, también una de las, de los motivos, ¿no? O sea, pues, como tal, puntuales de que tengamos también esta charla como tal, es porque próximamente pues hay un proyecto de un EP, ¿no? que tienes, que está pendiente, que va a salir en los próximos días, pues prácticamente para fin de mes, para el día primero de octubre. ¿Para qué label? Ajá, de un sello que se llama Chrome Soul, y ¿nos podrías platicar acerca del EP que va a salir en este sello? Y pues en general también es como agradecimiento a la invitación de este sello que es Chrome Soul, que dirige un chavo de este programa, cuyo nombre no voy a decir porque se enoja el George. Okay, gracias, güey. Pero Monea. Exactamente. Pero bueno, les voy a leer como un poquito. Sí, es para mí es un proyecto muy importante y está muy chingón que salga. Me emociona y me pone de buenas. El EP se llama Stratus Sphaera. Está escrito en latín. En latín. Básicamente significa estratosfera. Es como una parte de una serie de EPs que voy a estar sacando este año y el que viene. Con ustedes y con otros sellos de varias partes del mundo, de los cuates y de la banda, güey, que es de lo que se trata todo este desmadre. Son tres tracks, y son dos tracks originales y un remix, de hecho, de PFX. PFX es George también. Ya estás revelando las identidades. ¿Qué onda, Ábrego? Pero bueno, ahí lo verán. Te vamos a cortar, pasó, güey? No, discúlpeme, ahí también... Oye, abrigo, que... pero... Y ahorita que... No que éramos underground y que nadie quería que te conociera y no sé qué. No, pues esto es underground, nada más nos estamos escuchando nosotros, o a poco hay más gente que escuche ese pedo. Puro undergrasa, carnal. Oye, abrigo... Me rompiste el corazón, güey, qué pedo. Escuchando tus hermosas palabras balconeando al George en esta sección. ¿Qué onda? ¿Cómo hiciste las rolas de para el EP? ¿Es EP o el EP del? Es un EP. Es un EP, güey. Son tres tracks en total. Entonces, mini EP, de hecho. Ajá. ¿Cómo las hice, güey? Pues ahí estaban. Ya las tenía. Se trabajó un poco. Más bien fue como crear el ambiente y la plataforma para lanzarlo, y estuvo chido, güey. El George fue muy, siempre fue como muy loable, muy amable, muy... Pero, ajá. No, es un proyecto que está pendiente, la verdad. Es un proyecto que está pendiente, perdón, por la interrupción, desde hace, pues, algunos meses, ¿no? pero por X o por Y, ¿no? No queremos entrar en detalles, sino haríamos un programa, ¿no? De por qué no sale al tiempo que debe de salir, bla, bla, bla. No. Pero la idea es de que en el momento que salga, pues realmente sea el momento exacto, ¿no? O sea, que como que todos estén satisfechos, ¿no? Y pues esa es la idea, ¿no? Y pues para fin, más, mejor dicho, para principios del mes de octubre, que es viernes primero, pues ya va a estar ahí. La página es Chrome Soul. Con CH. Ajá, CHROME Soul. Chorom Soul. Bandcamp.com. Déjalo digo, Mogli. ¿Qué pedo, güey? Ahí va de nuez. CHROMESOUL.bandcamp.com. Entonces, a partir del viernes primero, pues ya van a poder escuchar este P y bueno, pues los demás trabajos que vayan saliendo, ¿no? Pero pues de antemano, pues muchas gracias por participar en estos proyectos, ¿no? Por venir, ¿no? A platicar acerca de lo que haces, ¿no? Y también a Emilio, ¿no? Que también... Yo tengo una pregunta, porque a los escuchas les interesa si usaste máquina, software. Esa era la pregunta de hace rato, pero el George ya sabes cómo es. Ah, sí, no, exacto. Pues eso, el proceso, digamos, de producción es con software, máquinas, un híbrido, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que hay detrás de tus producciones, Carlos Abrego? Pues siempre es un desmadre, ¿no? Siempre tiene que ser un híbrido, porque a la hora de grabar, o grabas digital o no grabas, güey. Pero sí, yo soy muy necio, güey. No tiene mucho tiempo que estoy produciendo, pero me gustan mucho las perillas. Entonces, pues todo todos los tracks que he sacado hasta el momento, todos están hechos con hardware principalmente. Trabajo con unas Electribes, un Moog, un Minitour, una cajita por ahí de la Roland. Tengo como varias cosas, pero todo es, al momento todo es análogo, y todo es hardware. Ya solo hasta que llego al punto de grabación, pues ya ahí sí me involucro un poquito más con el software. Ah, perfecto. Perfecto. Y vamos a escuchar algo, ¿no? Del EP. Sí, les quería leer como un textito chiquitito. Perfecto. Que dale. Es como una descripción. Es un poema dark. Es un poema. Exactamente, no podía ser otra cosa. Like. Poema dark acá con la flor de hecha con latita. Exactamente. Échatelo, carnal. Coopera. No, incluso abre poema ahorita, ahorita choco, trae los labios pintados de morado y acá las. De negro, güey. ¿Cómo es morado? Es que el George era dark de morado, güey. Cada quien. Pero bueno, X, nada más una descripción como rápida. De hecho, esta va a venir incluida en el booklet. Perfecto. No, es el 4 de octubre del año 1991. Sergei Konstantinovich Krikalev, cosmonauta e ingeniero mecánico, nacido en Leningrado, quedó varado en el espacio por 311 días a bordo de la estación espacial Mir. Al colapsar económica y socialmente su nación, hasta entonces conocida como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, convirtiéndose de esta forma en el último ciudadano soviético del mundo y el único orbitando el espacio exterior a una distancia de 300 kilómetros de la superficie terrestre. Este EP es un pequeño tributo sonoro para él. gracias a Jorge Guevara, aka VFX, por lanzar este release en Chrome Soul y por remezclar Krikalev con su gran estilo. Gracias a Eduardo Jiménez por su increíble interpretación visual, a la ciencia ficción, a la exploración espacial y en general a la infinita curiosidad humana. Esto es todo y vamos a escuchar pues el track original Krikalev y se van a tener que esperar para el remix, ¿ok? Perfecto, entonces a partir del 1 de octubre ahí va a estar trepado en Bandcamp. No va a ser de que hay ¿cómo se llaman las otras plataformas? Aquí va a ser puro Bandcamp y es gratis. Ah. Y el video va a estar ahí va a haber un link para que pues, puedan ver la parte audiovisual de Eduardo Jiménez, que al igual que por ejemplo pues los que estamos aquí nos gusta mucho esa parte audiovisual. Él es una persona muy comprometida con los diferentes procesos digitales, ¿no? Para generar visuales. Entonces es un video muy muy interesante, la verdad, está muy muy padre, ¿no? Entonces pues esperemos que alguien que nos escuche pues tenga la curiosidad de a partir del 1 de octubre meterse a Bandcamp y ahí va a ver la información que se necesita para ver el video, escuchar la música y bla bla, ¿no? Y si quieren ahí descargar la música, pues ahí también. Y pues vamos a escuchar la música y ya pues prácticamente ya nos regresamos a despedir y pues continuamos. Resistencia Radio. Krikalev, ya saben cómo son los conductores de este programa, me dejaron morir solo, pero ¿qué les digo? Está chido. A ver, George, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Oscilaciones. Vamos a hacer una pausa. El próximo programa vamos a tener una continuación de este cotorreo. Ese cotorreo, ¿no? Entonces, esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Sí, no. Es que también el Emilio no quiere hablar, güey. Como que. Chale, pues no preguntan, cabrón. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Quieres hacer una acotación acerca de. Sí, güey. Pues, ¿quieres dar tus redes sociales? Twitter, Instagram, Facebook, pues... YouTube, tu WhatsApp, güey. ¿Qué onda, güey? En el siguiente programa, güey, ahí platicamos bien. Va. Entonces, pues escúchenos dentro de 15 días. Aquí vamos a seguir lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue Oscilaciones. Muchas gracias a los que nos escucharon, ¿no? Les mandamos un saludo, ¿no? Si alguien lo escuchó, como dijo Abrego, nos rompió el corazón. ¿A poco hay alguien escuchándonos? Pues ojalá, güey. Ojalá sí, ojalá no. ¿Quién sabe? Oigan, no es cierto, güey. Si hay banda escuchándonos. Saludo para toda la banda del grupo de Facebook de Lo Roto. Y en general, síganos y nos vemos en el próximo programa. Va a estar chingón. Lo que no dice el Abrego, para inscribirte ahí, güey, tienes que depositar, güey, en un Electra, güey. Es privado, cuesta. ¿Quieres, Abrego, quieres dar tu OnlyFans o tu Patreon? No esta vez, pero síganos en el próximo programa. Va, en el próximo lo das, conste, güey. Se va a hacer unas recargas de 20 varos. Ah, pues gracias, gracias. No, realmente gracias por acompañarnos. Hicieron una noche muy amena, la verdad. Y pues estamos, ¿no? Oscilaciones. Gracias, George. Gracias, no, estamos en contacto. Saludos a todos. Sido. Por Resistencia Radio. Bye. Nos vemos. Oscilaciones.